En Teleelch, Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en punta en este caluroso jueves 16 de junio de 2022. Como siempre, encantados de saludarte desde los estudios centrales de Teleelch en Radio Marca, con el aire acondicionado fresquito mejor que en la calle, que es un infierno, con 35 grados de temperatura. Saludos para los que nos escucháis en la radio, 101.4, en la tele, Teleelch, o en nuestra web o app gratuita, teleelch.es. Van pasando los días, van cumpliéndose etapas, menos de 2 semanas y media para que la plantilla vuelva a los entrenamientos, a la pretemporada que arrancará el 4 de julio con las pruebas físicas y médicas. Y de momento con un único fichaje, el de Ezequiel Ponce. Una única renovación, la de Diego González. Y una salida, la de Iván Marcone. Esta todavía no se ha hecho oficial. Dicen que las cosas de Palacio van despacio, no solo en el Elche, sino en la primera división. Se va a hacer un verano largo. Mucha calma en los despachos, se trabaja a tope, pero las operaciones lucen por su ausencia. En el Elche Club de Fútbol están tranquilos porque tienen 17 jugadores con contrato en vigor. Están a la espera de que Omar Mascarell dé el sí a su renovación. Y también muy pendientes del tema Peremilla. El foco estará el 4 de julio para ver si se presenta o no después del pulso que le ha echado a Christian Bragarnik, despidiéndose por carta en redes sociales, entendiendo que su contrato ha terminado. En el Elche Club de Fútbol, lo dijo en estos micrófonos el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, tiene contrato por renovación automática y volverá el 4 de julio. Veremos si se cumplen sus afirmaciones o sus deseos. Parece que el mercado no está tan animado como para pensar en una venta suculenta en Lucas Boye, que ahora mismo estaría tasado en unos 15 millones de euros. Por Johan Mojica, en el club no piensan en otra cosa que en mantenerlo, y el que quiera, no habrá, al menos hoy por hoy, negociación. El que lo quiera tendría que pagar su cláusula de rescisión, que está en 5 millones y medio de euros. Mientras otros futbolistas, ya ex del Elche, aunque tienen contrato hasta el 30 de junio, son presentados en otros clubes, como el caso de Pablo Piatti, que vuelve a Estudiantes de La Plata. Pendientes también de Pastore. Hay un principio de acuerdo desde hace ya 2 viernes. Lo normal, que empiece la pretemporada. Y en el capítulo de nombres, bueno, pues una lista que cada vez es más larga. Normalmente cada día no procuramos no daros demasiados nombres para no embotaros la cabeza. Habría que añadir el de un lateral derecho, porque el Elche busca lateral derecho y tiene ya varios candidatos. El último, el de Jorge Miramón, lo decíamos el pasado lunes, centrocampista del Levante de 33 años, aunque esta es una opción B, porque el club, fundamentalmente, el plan A es buscar jugadores con una edad más joven, para que no solo den resultados lo deportivo, sino que luego sean vendibles y sacarle también un rédito económico. Además de Jorge Miramón para el lateral derecho, también está Chimo Navarro, que ha quedado libre en el Alavés.

pescadito frito de la bahía, tus montaditos preferidos o un platito de jamón y queso, buenísimo. Y por supuesto, un buen vino blanco o una cerveza bien fresquita. Lo que te apetezca te lo servimos en Águila Bar. Bares para vivirlos. En el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. El Elche sigue trabajando en la confección de su plantilla con, diríamos que, calma, pero sin pausa. No es que el Elche no quiera cerrar ya algunas renovaciones o algunas contrataciones. Es que el mercado se mueve así, sobre todo en el mes de junio. Normalmente los futbolistas reciben ofertas y los más cotizados esperan hasta que deshojan la margarita. Es cierto que hay futbolistas que prefieren no esperar y aceptar la oferta que más tirín les haga, pero en la mayoría de los casos los futbolistas cotizados, que es a los que van muchos equipos, los que pueden van a por los grandes y los que, digamos, los clubes más modestos, como pueda ser el Elche Club de Fútbol, que este año tendrá un presupuesto que puede ser mayor en torno a los 3-4 millones de euros en relación al año pasado, es decir, en plantilla, bueno, en plantilla que engloba todo, plantilla, fútbol base, en este caso primas de la temporada pasada, en este caso por la permanencia, bueno, pues límite salarial para ponernos de acuerdo. De los 42 millones del año pasado, este año el club prevé que pueda tener unos 46 aproximadamente. Es decir, que no va a ser ni mucho menos uno de los presupuestos más altos de la categoría. Volverá a ser de los bajitos, aunque, bueno, esperemos que los tres ascendidos tengan menor presupuesto. Que ya el Elche lleva siendo dos años de los equipos, pues en ese sentido, más modestos. Con esos presupuestos está claro que el Elche puede llegar a lo que puede llegar. Primeros espadas no, y jugadores apetecibles en el mercado, digamos, económicos, entre comillas, pues no solo está el Elche, pues están los recién ascendidos y clubes de ese perfil medio que también se fijan en ellos. Por tanto, los jugadores cotizados normalmente suelen esperar hasta la semana antes de las pretemporadas o incluso ya bien entradas las pretemporadas. Y luego están los jugadores que ahora mismo te dicen no porque entienden que van a jugar en sus clubes, pero arranca las pretemporadas, ve que sus entrenadores no cuentan con ellos o cuentan poco, y entonces en agosto te pueden decir que sí. Y ya luego está en la recta final, que es lo que más le gusta a Braga Arnic, en las últimas 48 horas, pues ahí él tiene la red echada, el pulso es de hielo. La verdad es que ahí Braga Arnic no se suele poner para nada nervioso y suele ser el animador, el Elche, de algunos mercados estivales o invernales. Ahora mismo el Elche puede estar más tranquilo que cualquier otra temporada de las últimas. Mantiene, a diferencia de lo que siempre ha sido el Elche, que es una trituradora de jugadores y que cada año pues cambiaba a 15 o 20, este año tiene 17 jugadores con contrato en vigor y además jugadores, en estos casos, que forman parte de la base de la columna vertebral y del once titular de Francisco. Ahí tenemos a Edgar Badía, tenemos a, en defensa, 5 centrales, con Gonzalo Verdú en Zorroco, Pedro Vigas, Diego González y John Chetaulla. Tenemos 2 laterales, Palacios por la derecha y Mojica por la izquierda, además los 2 internacionales, y que a priori pues tendríamos una defensa perfectamente titular, pues con Enzo Rocco, Pedro Vigas, por ejemplo, Palacios y Mojica, con Edgar Badía en portería. Allá tendríamos 5 jugadores, casi el 50%, el 45% del equipo lo tenemos ya. Es evidente que hace falta firmar 2 laterales, uno derecho y uno izquierdo, y además con perfiles, en el caso del derecho, de largo recorrido. Digamos que un Mojica para el lateral derecho, porque a Francisco últimamente le estaba gustando lo de jugar con dos carrileros, aunque es cierto que a él le gusta más el 4-4-2, y en el lateral izquierdo está claro que un hombre que le meta competencia a Mojica, siempre que Mojica no se marche o alguien pague su cláusula de rescisión. Es cierto que José Salinas va a hacer la pretemporada, a priori no es oficial, pero todo parece indicar que sí, ha aprovechado bien su oportunidad jugándolo prácticamente todo en primera ref con el Unionistas de Salamanca, y bueno, veremos si el nivel le da para ser el sustituto o el hombre que le meta competencia durante toda la temporada a Mojica. De todas formas, no se descarta otro lateral izquierdo por si Mojica, pues al final, fuese vendido o alguien pagase la cláusula de rescisión. En el centro del campo es donde hay que hacer los esfuerzos. Se ha hecho por mantener a Omar Mascarell. De momento el jugador no ha respondido a la contraoferta que le ha hecho el Elche. Ya no está Marcone, por lo tanto hace falta un centrocampista de músculo, de corte defensivo y, a ser posible, con buena salida de balón. Tenemos además a Raúl Guti y a Gerard Gumbau. Estos sí tienen contrato en vigor, por tanto harían falta dos centrocampistas. Si uno es Omar Mascarell, otro de corte más defensivo. Y yo añadiría, aunque lo llevo añadiendo años y no hay manera, un centrocampista de corte organizador. Es una figura que se ha perdido en los últimos años y yo creo que es una figura importantísima en el mundo del fútbol, el constructor. Pasa que hoy en día con los equipos más físicos, más intensos, parece que está mal mirado, ¿no? El organizador, el constructor o incluso hasta el media punta, ¿no? El Pastore de turno, ¿no? O el Gonzalo Villar de turno, aunque puedan ser perfiles diferentes, pero ese hombre en el que todo el mundo se apoya y le da el balón para que haga magia y te dé el último pase, o para, como en el caso de Gonzalo Villar, rompa líneas de presión con su velocidad y su conducción de balón. Yo creo que haría falta ese tipo de futbolista, más tipo Gonzalo Villar, que está también ahí en las quinielas, ¿no? Aunque es caro. Y luego, bandas, ahora mismo en la derecha parece mucho mejor cubierta con Tete Morente y Josan, pero en la izquierda Piatti ya no está y tampoco es que se le esperase mucho. Está Fidel, que ya no es, desde mi punto de vista, un extremo, aunque por su enorme calidad yo creo que se ha reconvertido mucho más a un centrocampista, quizás ese jugador asociativo que todo el mundo quiere y necesita en su equipo, una especie de centrocampista medio organizador, medio volante, medio media punta, y valga el juego de palabras. Y luego, bueno, pues tendríamos ahí en esa media punta, sí, insisto, de los que tienen contrato en vigor, podría ser Fidel. Te falta claramente uno o dos extremos zurdos, y como delanteros tienes a Pere Milla, que es cierto que también ha partido desde la banda izquierda, incluso desde la banda derecha, con Francisco, pero no olvidemos que es delantero, y sobre todo no olvidemos que hoy por hoy él no se considera jugador del Elche, además de los nueve puros como son el Tanque, Ezequiel Ponce, el único fichaje hasta el momento, y Lucas Boye. Ahí faltaría Pastore, que, insisto, desde hace un par de semanas llegó a un acuerdo con propietario y entrenador para jugársela esta temporada, ganando menos, pero demostrando que está en mucha mejor forma. Otra cosa es que se plasme definitivamente, pero yo creo que va a comenzar la pretemporada. Pastore, ese Pastore que vimos frente al Getafe, tiene que demostrarlo ya en partidos mucho más competitivos, donde los dos equipos se jueguen mucho más. Y ahí haría falta, sobre todo, de centro del campo hacia arriba, además de los dos laterales, uno derecho y uno izquierdo, dos extremos, uno o dos centrocampistas, dependiendo de Omar Mascarell, un media punta, que podría ser Pastore, o dos, yo creo que el centrocampista de corte organizador, y luego un delantero al menos, si no se marcha ninguno, si no se presentan Pere Milla, o se marchase vendido, traspasado, Lucas Boye, estaríamos hablando que el Elche necesita cuatro delanteros. Llegó a tener cinco la temporada pasada. Yo creo que esa fue una de las claves de que el Elche se salvara con holgura. Porque Francisco es un técnico ofensivo, valiente, y en muchos partidos donde le fue muy bien, llegó a jugar con tres delanteros. Si en algunos, muchos o pocos partidos vas a jugar con tres delanteros, tú necesitas cinco delanteros en el equipo. Los tres que tienes más dos. Entonces las cuentas están ahí, dos laterales, dos delanteros, dos extremos, ya tenemos siete, no, perdón, tengo seis, y faltaría un centrocampista o dos, dependiendo de Omar Mascarell, pues eso, los ocho que nos faltan. Media punta podríamos dejar ahí, entre Pastore y Fidel nos hacen una muy buena media punta. Los ocho fichajes que hay que hacer, aproximadamente. Siete, ocho, uno arriba, uno abajo. Y luego ver de los canteranos si alguno tiene la posibilidad de quedarse. Pero a priori, yo creo que el que más opciones tiene es José Salinas. Y luego, bueno, pues los casos de los cedidos que ya se marcharon, Kiko Casillas, Olaza, Quique Pérez, yo creo que ahora mismo no están en el radar del Elche Club de Fútbol. Bragarnik, cuando hablábamos con él la última vez, se le preguntaba al propietario del Elche por qué a Francisco, si le gustaba tanto, si apostó por él, además en dos ocasiones, digo, porque la primera Francisco dijo que no y Bragarnik volvió a por él y además hizo bien. ¿Por qué, si tenía esa confianza en él entonces y además con creces ha convencido al propietario con una permanencia holgada, dotando de un estilo al equipo, ¿por qué no le ha renovado dos temporadas, con lo que sería un mensaje claro de que ese es el estilo que queremos, el que queremos defender y confiamos ciegamente en Francisco? Y Bragarnik responde así. Un momento. Mira, lo de los mediano plazo, largo plazo, los entrenadores es bueno por un lado, pero la realidad es que hoy la exigencia del fútbol en el mundo hacen que todo. Yo creo que el proyecto a largo plazo se puede dar o no a partir de ir viendo que ambas partes estemos conformes y tranquilamente podrá continuar el año que viene o no, si él quiere seguir creciendo. Hay que saber y entender también, y es bienvenido que ojalá el míster esté este año y lo venga a buscar un equipo grande, porque yo no tengo duda que va a seguir creciendo. Entonces, ahí será que él tendrá que evaluar el riesgo que toman crecer o no. Hoy, por el momento, lo tenemos por una temporada acá, vamos a disfrutarlo y bueno, después será mi trabajo a partir de la temporada que viene, evaluarlo y ver para qué estamos. La verdad es que, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que tanto un club como un entrenador ambicioso deben ir renovando año a año. O sea, tienes que ganártelo por objetivos. Que corres el riesgo con esto de que el entrenador culmine una gran temporada y te quede libre y pueda firmar libremente por otro club, sí. Pero es que, de todas formas, aunque tenga contrato en vigor, si viene el Real Madrid y Francisco se quiere ir, se va a ir de todas maneras. Vale, sí, habría que pagar una cláusula seguramente de rescisión, pero al final se negocia y cuando una parte no quiere, no suele seguir. A disgusto no se va a quedar. Entonces, entiendo que por parte de el entrenador, si eres ambicioso, oye, pues yo no quiero que me des tres años, quiero que me des uno y yo me lo gano. Antiguamente no era tan así, ¿no? Y luego el club también es cierto que yo creo que de manera inteligente no se ata a ningún entrenador, por muy bueno que sea. Pues no hay fantásticos entrenadores que han sido destituidos, pues por lo que sea, pues por... Ahí tenemos el caso de Fran Escriba. No es un buen entrenador Fran Escriba y no me voy ya a entrenadores top, que hasta los entrenadores top todos han sido destituidos. Bueno, últimamente Mourinho, que estaba en el top, no sé cuántas veces ha sido destituido. En su época el gran Johan Cruyff, que creó escuela en el Barça y que la siguieron para sí, pues los Guardiola, Luis Enrique, Tito Vilanova y compañía, también fue destituido. Quiero decir que aunque Bragarnik piense que Francisco puede ser un entrenador de largo recorrido en el Elche, hace bien en no hipotecar su futuro, el futuro del club. Porque puede pasar, como le pasó a Fran Escriba, que tengas una mala racha, que se te tuerza, que los jugadores se te pongan en contra, que mil cosas cuando un vestuario es tan complicado de llevar. Y tienes que echarlo y tienes que pagarle a él y a todo su equipo. Y ¿para qué? Pues claro que sí, me parece muy bien lo de ir año a año. Y así debería ser también con los jugadores. Lo que pasa que los jugadores, bueno, pues juegan más con... Es que tengo oferta de este, del otro, si no me das dos años o tres, pues no me voy a ir al Elche que me da uno. En el tema de los futbolistas, pues ojalá llegásemos a ese escenario donde también te doy una temporada y te ganas la renovación. Y si te la ganas, porque has jugado 40 partidos a lo Nino y has marcado 15 goles o has defendido de maravilla o has dado tantas asistencias, uno no, te voy a dar 3 millones la próxima temporada, pero te lo has ganado. Eso de firmar jugadores Yo recuerdo, se firmaban jugadores 5 años. Bueno, el Levante ha firmado a Pepe Lu por 10 años. Una locura, a mí me parece, ¿no? Pues no pasan cosas, no en 10 años, en 10 minutos, en un partido, o en 10 meses. Entonces, hipotecarte, recuerdo, ¿os acordáis de Changi? Bueno, los más veteranos os acordaréis, Changi. El Depor tuvo que cederlo año sí, año también, porque le hizo un contrato de 7 años. Claro, cuando le aseguras el futuro a un futbolista, ese futbolista pierde el hambre. Sin embargo, el que tiene que ganárselo año a año, ahí está con el colmillo afilado. Pero si le garantizas que durante 7 años o 5 años va a ganar esto, esto, esto, claro, el futbolista, aún inconscientemente, excepto que seas un Cristiano Ronaldo o un Messi que tienen un hambre feroz, además de unas condiciones espectaculares, lo normal es que se te relajen. Ojalá en el a los futbolistas también se le pudieran hacer contratos de un año. Que todos los clubes se pusieran de acuerdo, o que incluso los estamentos, la FIFA, la UEFA, la Liga, se pusieran de acuerdo, señores, a partir de ahora, contratos de un año. Y que se lo ganen. ¿Qué juegas? Cláusulas. Juegas 30 partidos, renuevas automáticamente. Fantástico. Por cierto, cláusulas que sean muy claritas para que no haya caso Peremilla. Debería ser así. Estoy seguro de que saldrían ganando todos, incluso los futbolistas. El futbolista ambicioso ganaría más dinero, porque año a año se dejaría la piel. No estaría en su zona de confort cuando tiene 3 o 4 años asegurados. Excepto, insisto, los que son ambiciosos, aunque tengan 3 o 4 años, se dejan la piel. Pero muchos se dejan llevar porque ya tienen medio futuro asegurado. Pero bueno, eso es algo que no es fácil. No es fácil, no es complicadísimo el que pudiera darse ese escenario, pero sería, yo creo que, ideal para todas las partes. Para los clubes, que se endeudarían menos, para los futbolistas, que rendirían más. Sería, insisto, fantástico. Y sobre todo para los aficionados, que verían a muchos futbolistas que estarían en el mejor momento año tras año, porque no se dejarían llevar, porque no se relajarían, porque si quieren ganar plata, como dicen los argentinos, hay que dejárselo todo en cada partido. Una pausita y seguimos. Tío, sé que te dije que esta noche me apuntaba al plan, pero es que justo hoy todos mis compis de piso se van y... Bueno, que le he dicho a Laura que se pase a tomar algo, ya sabes. No serán perfectos, pero son tus amigos. Y todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en SEAT.es. Solo con mis amigos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto. Y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Hay cosas que ya no se llevan, como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. I see that look in your eyes, but I ain't feeling no pressure. Elche en punta. Feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Con Paco Gómez. Just wanna dance you off. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Antes de escuchar a José Antonio González con el mercado de fichajes y otros asuntos deportivos, en cuanto al objetivo de la próxima temporada, que bueno, todos sabemos que a pesar de lo que dijo el director del fútbol base ilicitano, Jorge Coquirrafo, en A Todo Gol, aquí en nuestros micrófonos, de que el objetivo tenía que ser Europa. Ya dejó claro Bragarnic que eran sueños demasiado grandes, que está bien ser ambicioso, pero que hay que ir paso a paso. Y dejaba claro Bragarnic que está claro que soñar es gratis, pero que ahora es más difícil, cada año para él es más difícil mantener la categoría. La exigencia, desde su punto de vista, es mayor. Bragarnic. Difícil porque la exigencia es mayor. Yo veo hoy que pareciera, o me pareció también, por eso le pido al público que tomemos conciencia de que tenemos que estar todo el domingo. Nosotros estamos logrando una permanencia que el otro día me mandó un amigo, hay muchos periodistas, no locales, sino generales, que habían, más de 10 habían hecho un pronóstico y el 90% había dado descendido al Elche. Y es lógico, no es que tienen animosidad, sino que es lógico porque esto es una cuestión de presupuesto. Entonces, lo que veo que es más difícil es que no nos confundamos a que el objetivo es otro. Yo trataré y la ilusión tengo de siempre mejorar, pero lo marca mucho el proyecto económico. Y el Elche hoy, dependiendo del resultado del fin de semana o no, lo que puede cambiar, que te puedo decir, es 3 o 4 millones en los ingresos. Y esos 3 o 4 millones tenés que deducirlos al 70% del límite, por lo cual no hay una diferencia sustancial en 3 millones o más de una plantilla. Ese es un poco lo que te has trasladado. Ahora, si continuamos eligiendo bien jugadores, si vendemos, si convencemos a toda nuestra afición de que es importante que vengan, ¿para qué? Para poder seguir creciendo como club y mañana apuntar a otra cosa, bueno, bienvenido. Y si no, trataremos de seguir peleando con nuestras herramientas y creo que lo venimos haciendo bastante bien. Es uno de los objetivos que se ha marcado el propietario del Elche, el conseguir dar el salto también de calidad en la grada. De 14.000 abonados que hubo la temporada pasada, el objetivo este año, yo creo que más real que el año pasado. Yo recuerdo que la temporada pasada, a principios, el presidente Joaquín Buitrago hablaba de que el objetivo era 20.000, pero por lo que sea, por venir de la pandemia, porque no se hizo una gran campaña de abonos, por lo que sea, está claro que la suma de varios factores hicieron que al final solo se abonaran 14.000, que para un Elche en primera división desde luego parecen pocos. Este año el gran objetivo es llegar a los 20.000 al menos, y para ello el club tendrá que hacer también una buena labor, en este caso de difundir, de propagar el mensaje, de llegar no solo a Elche, sino a toda la provincia. No olvidemos que, aunque en Elche y la Vega Baja hay mucha afición, pero hay muchos aficionados que o no son del Elche, o son del fútbol, o son de primera división, o son aficionados que no tienen fútbol en 300 kilómetros a la redonda. Hasta Almería ya no hay fútbol en primera división, no lo hay en Murcia, no lo hay en Alicante, no lo hay en Albacete. Por cierto, enhorabuena al Albacete por su ascenso a segunda división, pero hasta, bueno, hasta Valencia, sí, en Valencia sí hay fútbol, ahí ya no son 300 kilómetros, son 200. Pero bueno, en 200 kilómetros a la redonda no tienes fútbol en Primera División. Y está claro que toda la gente de la provincia, que sean aficionados no solo del Elche, sino del fútbol, pues hay que intentar captarla. Y esa sí es una labor de difusión del Elche Club de Fútbol. Vamos a saludar ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, muy buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque, bueno, ya estamos en jueves, quedan menos de dos semanas y media para el comienzo de las pretemporadas y vamos a ver si se va animando poco a poco el mercado de fichajes. Sí, te comento lo más interesante, Paco, que ha pasado en las últimas 24 horas. La Real Sociedad ha hecho oficial el fichaje del joven delantero de 18 años, Mohamed Ali Cho, procedente del Angers francés. Por su parte, Getafe y Levante no llegan a un acuerdo por Jorge de Frutos, aunque parece que ambas partes están condenadas a entenderse. Los azulones son los mejores posicionados para hacerse con sus servicios, pero el Levante trata de sacar tajada a pesar de que solo tiene el 50% de los derechos del jugador. El otro 50% pertenece al Real Madrid y habría que compartir los beneficios de la venta. Gavi a un paso de la renovación. El Barcelona y el agente del jugador Iván de la Peña han mantenido este jueves una nueva reunión para tratar la renovación del futbolista. Ambas partes han dado un paso adelante en la negociación y el acuerdo ya está muy próximo. El que no va a seguir en el Camp Nou es Dani Alves. El brasileño ha sido ofrecido al Mallorca, según ha contado el presidente Ángel, el periodista, perdón, Ángel García, en cazurreando.com. Mientras tanto, Paco, el Bayern ha rechazado la nueva oferta del Barça por Lewandowski. El conjunto alemán le va a hacer rascarse el bolsillo a Laporta si quiere al delantero polaco. El Barça ha subido su oferta, según el diario Sport, a 32 millones fijos y 5 en variables. Sin embargo, según el medio alemán Sport 1, el Bayern no piensa ni escucharla al considerar que el delantero tiene una tasación más alta. Y a todo esto, otros medios informan que el Barcelona está negociando con el Sevilla para fichar a Jules Koundé, el central francés del conjunto sevillano. El traspaso podría rondar los 60 millones de euros y Sergiño Dest podría entrar en la operación con Trincao y Lenglet también como alternativas. En Valencia, Peter Lim está a la espera de la decisión de Leonardo, que tiene una oferta para regresar a Mestalla, donde ya estuvo como jugador. El brasileño gusta en la propiedad y es el elegido para ser el director deportivo. Y por último, en Italia, los medios del país apuntan a que la Fiorentina y el Milan quieren a Luka Jovic, el delantero del Real Madrid. Bueno, pues movimientos y intereses en el mercado de Primera División que no está teniendo, la verdad es que precisamente eso, muchos fichajes a estas alturas. Seguro que se animará ya en pleno mes de julio, ya cuando arranquen las pretemporadas. José Antonio, cuéntanos más cosas. Ponemos el foco ahora, Paco, en el balonmano, y es que el Club Balonmano Elche ha anunciado la renovación de la guerrera Ángela Rodríguez, que seguirá en la plantilla del visitelche.com. La ilicitana ha sido doble campeona de España en la categoría juvenil. Ángela acaba de superar una grave lesión, concretamente una rotura de ligamento cruzado de rodilla. Sin embargo, en el tramo final de la pasada campaña regresó con más fuerza para poder ayudar al equipo de Joaquín Rocamora, sobre todo en la parcela defensiva, que es donde más destaca. A la renovación de Ángela se une también la de Patricia Méndez, que es uno de los pilares fundamentales en el esquema del técnico oriolano. Se trata de otra jugadora que ha formado parte de la cantera del club y que representa las mil maravillas los valores del Elche. Para ella será la quinta campaña como guerrera en el primer equipo. Además, la entidad de Carrus ha confirmado que Sergio Belda seguirá al frente del cuerpo técnico de la Fidea Clínica Tesla, es decir, el senior masculino. Sergio es un entrenador de la casa que debutó el pasado curso en el banquillo del primer equipo y con muy buenos resultados. Junto a él, para competir en Primera Nacional, estarán Esteban Bois como ayudante y Tony Talens como delegado. Y antes de marcharnos, Paco, te destaco los grandes éxitos cosechados por el Club de Patinaje Elche en el Campeonato de España de Patinaje Artístico en Línea. Además, hay que decir que el club ilicitano fue la entidad anfitriona del torneo, que por primera vez se celebró en la Comunidad Valenciana, concretamente en San Vicente del Raspeig. No se pudo llevar a cabo en Elche por la falta de instalaciones adecuadas para la práctica del patinaje. Por eso se desplazaron a Alicante. En total han sido tres campeones de España. Miguel Santoyo acabó primero en la categoría cadete, África Agulló en alevín e Iván Pérez en infantil. Esta mañana hemos hablado con la entrenadora Sveta Barkun, que nos ha transmitido su enorme alegría y satisfacción. Y es primer campeonato que se celebró en Comunidad Valenciana de esta disciplina de patinaje artístico en línea. Puedo comentar que aparte de conseguir 3 medallas de oro, somos el club y la comunidad que ha recibido más medallas de oro en este campeonato. Y estoy muy orgullosa de nuestros campeones y todos los patinadores, porque hemos podido un poquito más, pero hemos tenido un pelín de vez en cuando errores, hemos perdido a nosotros mismos prácticamente. Estamos haciendo todo con amor, estamos queriendo a nuestros niños, damos todo lo que podemos. Nuestros entrenadores, Jaime Lafuente y David Ross, están haciendo todo lo posible, y Ana, para que transmitir nuestra parte de energía, de profesionalidad a nuestros niños. Pues enhorabuena al Club de Patinaje Elche. Paco, te he comentado los oros, pero es que si me pongo a repasar todas las medallas, diplomas, bueno, nos tiramos aquí hasta mañana. Qué bueno, qué bueno. Enhorabuena. Y gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. También a todos vosotros por la atención prestada. Mañana viernes volvemos a la 1:20 en Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.